Seguimos en fase 5, habíamos prometido una nota con una de las voces autorizadas del gobierno para hablar de economía en unos días que han dado que hablar. Así que del otro lado está Carlos Heller, lo saludo, él es diputado del Frente de Todos, presidente del Partido Solidario. Carlos, gracias por atendernos hasta ahora. Acá Juan Luis González, Luciano Bunner, Mariano Bender te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bueno, Carlos, tu visión de lo que anunció ayer a la tarde el gobierno del cierre de las exportaciones de carnes, ¿cuál es? A ver, primero deberíamos ponerlo, yo diría, en contexto. La pregunta, habría que hacerse una pregunta primera. ¿Es razonable que un país como la Argentina, que produce alimentos para el mundo, tenga el problema de que el aumento de precios de los alimentos hacia el mercado interno, hacia la gente, duplique los elevadísimos índices de inflación? Vos fíjate, precios oficiales, asado, abril 21 contra abril 20, 95,8, paleta, 73,8, cuadril, 74,9, nalga, 78,3, y así seguimos. En el mismo periodo, el altísimo índice de inflación fue 46,3. Ahora, nos pasamos la vida escuchando a los economistas, digamos, neoliberales, decirnos que la inflación era un problema de la macro, que los precios aumentaban porque había expectativa devaluatoria. Hoy no hay expectativa devaluatoria. Ahora nos dicen que el tipo de cambio está atrasado. Escuchamos decir que los precios aumentaban porque había un exceso de emisión monetaria. Escuchamos que la emisión monetaria está por debajo de lo presupuestado. Escuchamos decir que la inflación era producto del déficit fiscal. Vemos que el déficit fiscal está debajo de lo que dice el presupuesto. Escuchamos decir que el problema era el aumento descontrolado de los salarios. Vemos que las paritarias que se van arreglando están alineadas con las expectativas presupuestarias, y sin embargo los precios crecen muy por encima de todas las otras variables de la economía. ¿Cuál es la razón para que crezcan los precios de esa manera? Es puja distributiva, es apropiación de renta social del conjunto de la sociedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Dejar que eso siga sucediendo o tratar de ordenarlo? ¿Qué es lo que dispuso el gobierno? Suspender por 30 días la exportación de la carne y, como dice en el comunicado, en la resolución oficial, a fin de tratar de ordenar, es decir, y poder actuar sobre la especulación, actuar sobre una cantidad de digamos, formas de proceder que van en contra de los intereses de la gente. Eso es lo que yo pienso del tema. Por eso creo que está bien, porque si no, ¿qué hay que hacer? Dejar que la cosa siga, y al día siguiente vos me llamarías de vuelta y me preguntarías qué opino de por qué las cosas aumentan tanto y cómo hace la gente para vivir. Carlos, estas especulaciones en las que hablas, que ya ha escuchado uno de los otros miembros del gobierno hacer hincapié, ¿cuáles son? Digo, porque se apunta que hay un accionar imprudente de los que exportan carne para quedarse un mango de más, digamos, ¿no? Pero ¿en dónde están puntualmente esas? Si fuera un mango de más no habría problema, muchos mangos de más. Claro. Lo primero que habría que ver es cuántos son los que verdaderamente exportan, porque yo creo que son poquitos los que exportan. No es que todos los productores exportan. ¿Cuánto de lo que se exporta verdaderamente va al mercado interno y cuánto va a la exportación? Y por otro lado, insisto, no es que acá se dijo se cerró la exportación y no vamos a poder exportar más. Se dijo por 30 días vamos a suspender la exportación y si antes nos ponemos de acuerdo lo podemos levantar. El problema es que alguien tendría que explicar por qué razón los productos alimenticios en general y la carne en particular aumentan el doble de lo que es la inflación de la Argentina. Y por otro lado, contribuyen a incrementar la inflación, obviamente, porque es un círculo vicioso. ¿Cuál es la razón? Insisto, porque antes vos te acordás cuando decían, no, aumentaron los precios porque están especulando con que va a haber una devaluación. y se cubren y aumentan por las dudas. O aumentan por las dudas porque los salarios van a aumentar, o aumentan... Nada de eso está pasando. ¿Por qué aumentan los precios si no es porque hay una apropiación de renta, una toma de ganancia a costa de la inmensa mayoría de la gente y en beneficio de un grupo chiquitito? Ahí, esa es la clave. ¿Hay, Carlos, ahí ves algún tipo de interés político o solo económico? El interés político siempre está vinculado a aquellos que defienden a esos intereses económicos. Yo no creo que los precios aumenten para crearle problema al gobierno. Creo que el gobierno tiene que tratar de evitar que los precios aumenten para evitarle problemas a la gente. Me parece que esa es la ecuación correcta que nos tenemos que plantear. Porque cuando uno habla de aumento de precios, no es una abstracción. Al mismo tiempo, los mismos que hablan de esto, hablan de la cantidad de pobres que hay en la Argentina, la cantidad de desempleados que hay en la Argentina, lo bajo que es el salario mínimo de la Argentina. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Un país como el nuestro tendría que tener una inmensa mayoría de su población con ingresos que le permita vivir dignamente. Es absurdo, absurdo, lo digo así, asumir que un país que produce alimentos tenga un problema de que su gente no pueda consumir esos alimentos. Es absurdo que seamos víctimas de nuestras ventajas. Suben los precios internacionales de los commodities y como no hay desacople con los precios internos, lo terminan sufriendo los argentinos y las argentinas. Es una locura. No puede ser. Hay que desbloquear lo que se produce para el mercado interno de lo que se produce para la exportación. La Argentina tiene que tener cupos, tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuánto trigo hace falta para el consumo interno? Bueno, esto hay que abastecerlo y el precio tiene que ser un precio local. ¿Por qué aumentan los precios en función de los precios internacionales y los costos no aumentan en función de esos precios internacionales? En algún momento nos decían que el problema era que los insumos importados aumentaban más y por lo tanto tenían que cubrirse. Ahora, con el tipo de cambio que dicen que está trazado, los insumos importados no aumentan más que los precios. Carlos, parecería que acá el gran tema de fondo es la inflación, ¿no? Una inflación que ya subió 17%, si no me equivoco, en lo que va del año, y parecería que no va a llegar a ser la que imaginaba el ministro de Economía Martín Guzmán cuando arrancó, que ponía el 29%. No sé cómo estás viendo vos este tema, que digamos hoy parecería ser el gran drama de la economía argentina. Pero claro, a ver, todo el tiempo nos dijeron que la cosa era al revés. Yo escucho ahora decir que los precios aumentan porque hay inflación. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay inflación? Porque según las teorías macroeconómicas del pensamiento neoliberal, hay inflación porque hay un desborde del déficit fiscal. No es lo que está pasando en la Argentina en este momento, de acuerdo a lo presupuestado. La situación fiscal, tenemos recaudación fiscal por encima, muy por encima de lo presupuestado, y por lo tanto una situación controlada. La teoría económica dice que la inflación se produce porque hay exceso de emisión monetaria. Hemos visto que el gobierno está consiguiendo financiar su deuda local en pesos, siempre con un excedente de lo que vence, y por lo tanto está requiriendo menos financiamiento del Banco Central del que estaba previsto en el presupuesto. Todas las variables macroeconómicas dan menos que lo que estaba previsto en el presupuesto, excepto los precios. Entonces, la teoría se le fue a los caños, hermano. Porque si la inflación de los precios sube al margen de que no tiene nada que ver con la recaudación impositiva, ni con la emisión monetaria, ni con el tipo de cambio, estamos claros que suben porque hay puja distributiva, porque hay una apropiación de renta de la población en general en beneficio de unas pocas personas. No hay otra explicación. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Me gustaría referirme a algo que usted decía recientemente respecto a cuáles son las razones que explican que haya una inercia inflacionaria y que siga en niveles muy altos. Y usted mencionaba que hay variables macroeconómicas que están controladas, como por ejemplo el déficit, la emisión y demás. Sin embargo, hay una cosa que... Sí. Una expresión antes de que siga. Controladas en función del presupuesto. Todas están en línea con el presupuesto, excepto los precios. ¿No se te ocurrió pensar que si vos mirás el presupuesto 2021, todas las variables macroeconómicas están alineadas con el presupuesto, menos los precios? Sí. Y entonces, ahora te pregunto a vos, ¿y por qué aumentan los precios si el tipo de cambio no aumenta por encima de lo que estaba previsto? Si la emisión no aumenta por encima de lo que estaba previsto. Si el déficit no aumenta por encima de lo que estaba previsto. Si los salarios no aumentan por encima de lo que estaba previsto. Si las tarifas no aumentan por encima de lo que estaba previsto. ¿Por qué los precios aumentan por encima de lo que estaba previsto? Yo lo que le quería preguntar es que, digamos, una hipótesis que viene manifestando no consultoras privadas o economistas, sino el propio ministro de Economía, que viene diciendo hace bastante tiempo que la inflación es un fenómeno multicausal, que además de cuestiones de puja distributiva tiene que ver con cuestiones macro, que cuestiones de indicadores básicos de la economía, y que es un diagnóstico que compartió recientemente el estás del Fondo Monetario Internacional. Yo estoy diciendo lo mismo, pero lo que pasa es que cuando miro la multicausalidad, despejo y digo, ninguna de las otras causas está desbordada, entonces no hay explicación, porque justamente como es multicausal, vuelvo a repetir, a ver, lo multicausal es tipo de cambio, no es salario, no es tarifa, no es emisión monetaria, no es. ¿Cuál es lo que me queda de la multicausalidad? Puja distributiva. No hay otra. Estamos hablando con Carlos Keller, diputado del Frente de Todos. Carlos, te saco un segundo de tema de carnes e inflación. Algo que viene dando vueltas en estos días, y bueno, viene el presidente Alberto Fernández de una gira en Europa, en este sentido es la renegociación con el FMI. Sí. ¿Estamos encaminados? ¿Cerraremos un acuerdo antes de que termine este año? A ver, la Argentina en este caso también está teniendo una actitud que supera, yo diría, lo estrictamente de la negociación puntual. Pues fíjate que el presidente y el ministro de Economía han planteado el tema de las sobretasas, un tema estructural grave que lo han penado algunos países, por ejemplo Portugal, no hace tanto, que tiene una lógica... que es una lógica, digamos, comercial, pero jamás podría ser una lógica de un organismo multilateral como es el Fondo Monetario Internacional. Cuando un país está muy endeudado, le cobran una tasa más cara porque el riesgo es más grande, con lo cual agravan la situación. La Argentina está planteando la eliminación de las sobretasas, de los sobrecambios. La Argentina está planteando que los derechos especiales de giro no se distribuyan en proporción al capital, porque dicen es absurdo, eso es procíclico. Le van a dar más plata al que no la necesita. El que más va a recibir va a ser Estados Unidos, que no lo necesita. El segundo que más va a recibir va a ser Alemania. El tercero va a ser China. El cuarto va a ser Japón. No tiene sentido. Si el Fondo Monetario está para asistir, esa distribución tiene que ser en función de las necesidades y no de las acciones que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que lo que está haciendo Argentina excede la negociación puntual y está discutiendo el fondo de cómo funciona en estos organismos multilaterales y cómo estos organismos dejan de ser una carga para los países en vías de desarrollo como la Argentina y de verdad se convierten en lo que teóricamente debían ser, según sus estatutos fundacionales, organismos que sirvan para apoyar a los países que tienen problemas. Y en ese sentido creo que la Argentina está bien, va avanzando. No es fácil esa negociación, pero creo que hay una actitud muy firme. Yo lo escucho al presidente cada vez que habla, dice, nosotros tenemos vocación de diálogo, pero no lo vamos a hacer a costa de ajustar las condiciones de vida de los argentinos, no lo vamos a pagar con ajuste. Bueno, me parece que ese es el camino correcto, no es fácil. Del otro lado hay intereses muy grandes, pero creo que hay un gobierno firme que negocia con la flexibilidad con la que hay que negociar, pero con la firmeza de lo que no hay que conceder. Y sobre ese punto de vista creo que finalmente vamos a llegar como se llegó con los acreedores privados. Porque cuando se estaba negociando con los acreedores privados, el fondo decía que Argentina tenía razón porque la deuda como estaba estructurada era impagable. Bueno, la deuda como está estructurada con el Fondo Monetario del Club de París también es impagable, y por lo tanto hay una corresponsabilidad de estos organismos multilaterales que tienen que asumir, porque en una relación acreedor-deudor, cuando se cometen excesos, la responsabilidad no es solamente del deudor. Incluso está demostrado hasta a nivel jurídico en las relaciones de un banco con un tomador de crédito, que cuando el banco se excede dándole un crédito que a todas luces no se le puede dar, ese tomador del crédito tiene un derecho a un pataleo que parece irracional, pero que es absolutamente lógico. A la Argentina nunca le podían haber dado el crédito que le dieron. Y hay una responsabilidad de los del Fondo Monetario Internacional, de complicidad con el gobierno de Mauricio Macri, que hace que hoy el fondo tenga que entender que Argentina necesita una negociación donde la tasa de interés, los plazos y el periodo de gracia sean compatibles con las necesidades que tiene el pueblo argentino y no todo lo contrario. Carlos, ya te agradezco atendernos. A esta hora te hago la última cortita, se nos va el programa. Sí. Hoy tuvimos récord fenomenal de casos y de muertos, lamentablemente, acá en Argentina. Santa Fe ha decidido volver a fase 1. Está dando vueltas la idea que pueda esa decisión se pueda tomar en otras partes del país, o no sé, en todo el país. En ese caso, ¿vos verías bien volver con algún IFE o algún tipo de ayuda social como fue el año pasado? Sí, a ver, yo creo que el gobierno está evaluando con todo el cuidado del caso el equilibrio entre las imprescindibles medidas que hay que hacer de aislamiento y la difícil situación que tiene una gran parte de la población de nuestro país. Y a eso hay que agregarle la difícil situación que tiene el país por todo lo que acabamos de decir. Un país recontra endeudado, tiene que manejar todas esas variables al mismo tiempo. Yo a veces digo, en mi rol de presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, que cuando uno toma individualmente cada una de las cosas que le plantean, todas son justas. Cuando la sumás, a veces la cuenta no da, y ahí tiene que aparecer la gestión del que gobierna, que tiene que equilibrar todas esas variables. Creo que se está trabajando con mucho criterio eso, tratando de lograr el máximo nivel de aislamiento posible con el menor deterioro posible de la economía. Y en ese plano, la asistencia que se le puede dar a aquellos sectores que son los que quedan más golpeados, el turismo, la hotelería, el transporte, etcétera, creo que es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno y que tiene que prestarle atención con las limitaciones que tiene. Porque yo te diría, mira, si tuviéramos resuelto el tema de la deuda, te diría que la Argentina claro, podría estar resolviendo esto con una holgura completamente distinta de cuando no sabes cómo se va a resolver el tema de la deuda. Claro. Carlos, muchas gracias por el tiempo, la seguiremos otro día. Muchas cuando gracias. Guste, un abrazo, chau. Un abrazo. Bueno, pasaba Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, una de las voces autorizadas del gobierno para hablar de economía en unos días que viene bastante movido.